No importa si antiguo o moderno. La cosa es poder disfrutar de algo tan maravilloso como es el mar. Quizá tú estés junto a él en este momento. Y si no, no te preocupes, que ya queda menos para verlo.